decorado mi habitación con un tremendo colocón. Ciego de polen escribiendo esta canción. Lo hacemos por diversión, por pasar el rato. Yo suelto palabrotas y el señor está en los platos. Suena underground desde Barcelona, donde hay lista de espera para subir a la lona. Mi norma es satisfacer al que me escucha, al que incluso canturrea mis estrofas en la ducha. Una lucha constante, crear buena música, dejando claro que mi lírica es única. Fantásticas estructuras, rozando la locura. Este menda os encula, os engancho como el opio. Y es obvio que merezco respeto por méritos propios. No tengo sello discográfico, no lo necesito. Causo expectación si vomito mis escritos. Derrito el micro con mi aliento. Escarmiento a palurdos lentos que pierden el tiempo. Tomar ejemplo, raperos del palo. Soy capaz de insultaros mientras doy un par de calos a este petardo. El boli pide un descanso. Si venís ladrando, enseguida os vuelvo manso. Canallas, quedaos en vuestra Kelly viendo la abeja maya o flipar con el sonido que os mantiene a raya. Vaya subnormales, ya os vale. Siempre buscando competi, ¿dónde está el mensaje? Sumergiros conmigo en este viaje repleto de curvas y virajes. Hased está al mando del timón y MC se tira por la borda al borde de la desesperación. Perturbación mental en un chaval de la periferia. RAP y THC corren por mis arterias en la miseria, pero con alegría. Antes que Prozac, prefiero María. Las colillas se acumulan en el cenicero. Metido en mi zulo a la inspiración espero y espero hasta que se enciende en mí esa bombilla que me ilumina y me hace fluir. Doy otra calada y vuelta a empezar. Es la historia interminable de fumar y rapear. La historia interminable de un fumador insaciable. Estoy escribiendo y el THC me echa un cable. Un MC intachable con un flow impecable que hace música única e incomparable. La historia interminable de un fumador insaciable. Estoy escribiendo y el THC me echa un cable. Un MC intachable con un flow impecable que hace música única e incomparable. Segunda parte de esta historia para no dormir. Se cierran mis párpados pero sigo con énfasis, con mi dosis de hachís y ganas de liarla. Castigo los pulmones y paso de la farla a chuparla con todas esas drogas de diseño. Yo me convierto en dueño del papel con un buen leño y punto. Pienso una rima, me la apunto. Después que os guste o no ya es otro asunto. Me suda la polla, cuidar mi estética. Me preocupo más por depurar mi métrica hasta llegar a la perfección absoluta y dejar mi reputación impoluta. Sin botas Timberland ni gorra plana, con un chándal en rebaja que me compró mi mamá. En ocasiones cuesta acabar el tema. Concentración extrema, un poco de crema y culmino la faena con éxito. No quiero ser un mito, solo un don nadie que haga vibrar vuestro equipo. Subir el volumen de esta barbarie. Vocales y consonantes danzan en el aire al son de esta melodía hecha a medida por mi compadre Sergio. Es justo lo que quería. Faltas de ortografía en cada renglón y una extraña caligrafía. Debido al subidón estoy flotando, plasmando mis paranoias. Unos me dan su apoyo y para otros soy un gilipollas que se enrolla demasiado y se hace pesado. Y es que no pueden soportar estos pareados elaborados por un aficionado al fumeteo que vive rimando, armando jaleo y que se exhibe delante de cualquiera sin ningún pudor, poniendo toda la carne en el asador. No soy el mejor pero lo intento. Para conseguirlo sigo un riguroso entrenamiento. Me alimento a base de frases y THC. Realizo este CD lleno de desfachatez. Amor por las dos H, sin caché pero con clase. Vivo y al 100% pase lo que pase. Y con este flow de un valor incalculable dejo por hoy esta historia interminable. La historia interminable de un fumador insaciable. Estoy escribiendo y el THC me echa un cable. Un MC intachable con un flow impecable que hace música única e incomparable. La historia interminable de un fumador insaciable. Estoy escribiendo y el THC me echa un cable. Un MC intachable con un flow impecable que hace música única e incomparable. Rock the beat.